Buenas, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Yo soy Kabutur, vuestro presentador, el vocalizador, y conmigo viene el rey de la vocalización, Calvo Espósito. Buenas a todos. Otra persona que también sabe hablar muy bien, Igael. Hola, buenas. Y aquí nuestro editor de moda que apenas consigue balbucear, Xavi Carrascosa. ¿Qué pasa, pinche güey? Bueno, hoy venimos con muchos contenidos y poca polémica. Hoy vamos a pasar de... vamos a hacer un programa más profesional, pero menos polémico, ¿vale? Con lo cual vamos a tener mucha menos audiencia. Hoy voy a empezar hablando de un tema de que salió la semana pasada, la anterior, que fue hace un par de semanas, el tema del juego Nostromo, también se llama Alien, the board game, de una editorial francesa, creo que se llama Wonder Dice o algo así. No, la verdad es que el nombre no me acuerdo muy bien. El caso es que saltó a la palestra por un post del amigo Faoi Duty, que dijo que, por lo visto, los hechos son que un diseñador francés le enseñó el juego a la editorial y el diseñador no llegaron a ningún acuerdo, y ahora, un tiempo después, resulta que la editorial está, dicen que su estudio de desarrollo interno ha sacado un juego que han sacado las reglas. Yo no las he visto porque están en francés, pero las reglas del juego del diseñador este de hace unos años y las reglas que han sacado son en núcleos similares o muy parecidas, ¿vale? No sé ya lo que quiere decir eso o no. Y claro, la asociación de jugones franceses pues ha saltado al cuello diciendo que ese tipo de actividades, que no está muy bien, pitos y flautas. Cosas curiosas de esto es que salió hace poco un mensaje diciendo que la editorial en Facebook había llegado a un acuerdo con el autor, ¿vale? Y era muy curioso porque entre los comentarios yo estaba leyendo, voy en modo rápido porque quiero explicar los hechos rápidos y luego comentamos cada uno, ¿vale? Pero en los comentarios de Facebook decía un tío: entonces reconocéis que habéis copiado el juego de este tío. Y la editorial decía: no reconocemos nada, pero por llevar a un acuerdo, por llegar a una solución pacífica, vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, ese acuerdo luego se ha caído. Porque yo sé que al final el acuerdo ese que dijeron que estaban llegando se ha caído. El diseñador ha pedido que retiren el juego y los otros han dicho, en un giro de tuerca sorprendente, han dicho que cualquiera que diga que ese juego es una copia del diseñador, que le van a denunciar por difamación. Y ellos siguen adelante con el juego, creo que van a sacar un Kickstarter, no sé cómo está la cosa. Yo aquí veo dos cosas muy claras. Una es, a partir de ahora esto puede hacer que cambien las cosas. Por ejemplo, yo estoy convencido que hay editoriales que a la hora de recibir un diseñador se lo van a pensar. Porque, por ejemplo, Chavito, imagínate que te viene un diseñador y te dice que te va a enseñar un juego de zombies en la edad romana. ¿Vale? Uh-huh. Tú ahora el año que viene vas a sacar un juego de zombies en la edad media. Uh-huh. Dices, te pueden poner a parir en las redes sociales, te pueden decir que es un plagio, te pueden decir, y tú ahí estás un poco vendido, te pueden hundir un poco la reputación. Y luego la segunda cosa pues es la del diseñador. Es decir, si el diseñador tiene razón, ¿con qué ganas algunos diseñadores van a ir a ciertas editoriales y le van a enseñar un juego a sabiendas de que te lo pueden copiar? Venga, primero que hable el editor, a ver qué opina. Yo esta noticia la leí en la web de Jugamos Todos. La leí actualizado y tal, porque no está tan claro que lo vayan a sacar. No lo sé. Sí, yo creo que sí. De hecho, las últimas noticias son: vamos a sacarlo, vamos a denunciar a todo aquel que nos difame. Y los tíos estaban diciendo que habían pagado un dinero y tenían un contrato con lo del Alien, porque es un juego, una licencia oficial de Alien, y si no llegaban a unos niveles perdían un dineral, ¿no? Que ellos estaban jugando una pasta gansa. Sí, se están jugando una pasta, pero no dejan de ser dos chavales. No sé si está tan claro, ¿vale? Lo del tema este de que si luego los autores van a ir a editoriales un poco ya con más cuidado y tal, pues bueno, esto yo, por ejemplo, que estoy en un WhatsApp que tenemos a algunos autores aquí en Barcelona, o sea, la noticia ha llegado y un poco alguna gente decía: ¿y esto cómo? ¿Y a partir de ahora qué hacemos? Porque si cualquier editorial puede aprovecharse de nuestras ideas para sacar un juego, claro, yo creo que eso no es lo habitual, ¿vale? Trevicheca y uno. Perdón. lo que quiere decir es, yo no dejaría de enseñar protos a editoriales. ¿Y tú, como editorial, si te viene alguien y te va a enseñar un juego, no piensas que... Tú imagínate que viene un tío y te dice: te voy a enseñar un 4X de la llamada de Chulu, ¿vale? Por ejemplo, por 4X de la llamada de Chulu que hice yo. Tú dices, a ver, te lo enseño, y luego el año que viene tú dices: hostia, se me ha ocurrido a mí una idea para un 4X. Te digo yo, que me has copiado el juego, te enseñé en Zona Lúdica en el 2018 y te pongo a parir en el, o sea, Twitter. Aunque eso fuera así, que no, que yo en mi caso, si luego pensara sobre ese juego que me han enseñado y quisiera desarrollarlo, me pondría seguramente en contacto con el autor. Decir, oye, mira, que esto lo estamos pensando, tenemos estas ideas, tal y cual. ¿Vale? Pero aunque sí, pero... eso fuera así, yo fuera una persona mala y despreciable, lo que haría... Pero eres el editor, o sea, ¿no? Igualmente, es... ¿Qué has dicho ya? El editor, digo. Los editores tenemos que ponernos chungos a veces, ¿no? Con las de la ley, yo lo podría hacer. Es que yo lo puedo hacer, porque los derechos de autor... O sea, que admites que lo vas a hacer. No están sujetos a... Perdón, las reglas no están sujetas a derechos de autor. Otra cosa es que a mí me presenten un juego que se llame Nostromo y yo salgo un juego que se llame Nostromo con las mismas cosas. Es que, claro, aquí no es que se hayan copiado la mecánica, es que han copiado todo, han fusilado, ¿no? Quizá tenía que haber sido un poquito más avispados los de la editorial para no meterse en un problema que a lo mejor al final sí que tiene razón el autor por haberles presentado un juego igual en tema, mecánica y nombre, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando Inicia esto lo llevó a juicio porque lo quería denunciar que eran copias los juegos que sacaban los chinos y que solo copias, pero los chinos lo que hacían era cambiarle el tema y el nombre, y entonces los jueces dijeron no, pero es que las mecánicas no son sujetas de autor. El parchís, todo el mundo puede sacar un parchís, siempre y cuando no sea el mismo parchís, los mismos dibujos, ¿vale? O los mismos dibujos de la OCA y todo eso, porque los derechos de autor de las reglas pues no existen. Y entonces, con las de la ley yo podría hacer lo que me diera la gana. O sea, tú me presentas un juego de eso, vale, sí, yo sí, lo cambio sí, afectados. ¿Tú crees que esto va a hacer que cambie algo? ¿Tú crees que la gente, la editorial y el diseñador... No, yo creo que no. Esto es como si me dices, ¿va a hacer que el HeroQuest 25 la gente deje de ir a Kickstarter o a Berkami? No. ¿Vale? No, yo no creo que cambie, porque tampoco está realizado. Venga. Yo es que estoy poco informado de esto, pero vamos, me suena, ¿no? Venga, siguiente. Caso, pero... Venga, Carlos, solo queda uno. No, a mí el matiz de todo esto está especialmente en los derechos de autor. Decía Xavi, bueno, aquí el problema está que uno ha utilizado el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si no utilizas el nombre y cambias el tema, ya vale, que es lo que digamos que todo el mundo hemos entendido. Decía, preguntas tú, bueno, esto al final, ¿va a cambiar algo? Yo creo que aquí la cuestión clave es que las redes sociales pueden llegar a incendiar, o a sacar el tema y a popularizarlo, y eso es lo que puede dar miedo a unos o otros. A mí el autor siempre es el que me ha pedido el cuerpo estar más de su lado. ¿Por qué? Porque el autor me parece el eslabón más débil de toda la industria, sí, ¿no? Y el menos protegido. Perdona, pero me gustaría matizar una cosa. Creo que es interesante matizar eso que está diciendo las redes sociales y del autor y estar al lado del autor. Y en este caso creo que está bastante claro, pero creo porque tienen detrás a la Asociación de Juegos Franceses. Es decir, si el autor él solo saliese ahí a su Facebook, Twitter o tal, yo ahí ya me lo pensaría un poco, ¿eh? Sí, a ver, es posible. Y ojo, no le estoy dando la razón exclusivamente al autor, que a mí honestamente creo que es el que la, en este caso, el que la tiene, insisto, y la parte más débil. Sino que, bueno, tradicionalmente se ha funcionado de una manera. La ley, si os fijáis, siempre ha dado, de momento hasta donde conocemos, la razón a las editoriales en las que, bueno, pues eso, la respuesta ha sido esta. Oye, mira, que es que las mecánicas no se pueden proteger. Y los ejemplos que hemos tenido en España con cambiar un poquito el nombre y cambiar un poco la portada y sacar un juego prácticamente idéntico o al menos aparentemente idéntico, no se han podido denunciar y no han tenido nunca ninguna sentencia en contra. Creo recordar que el famoso caso, pero ahí corregidme porque puedo estar metiendo datos por mi parte. El famoso caso de Falomir, realmente lo que pasó con Falomir, creo que habían llegado a una especie de acuerdo y ese acuerdo fue el que no se cumplió. No que les condenaran realmente por plagio, creo que nunca llegó a haber una condena realmente por plagio o algo parecido. En resumen, la legislación no da la razón a los autores en este caso. Sin embargo, las redes sociales sí se las van a dar y es donde hemos entrado de un tiempo a esta parte, pues eso, con las redes sociales, en toda esta cuestión de juicios paralelos y en algo en lo que las editoriales se lo tienen que pensar, porque a veces puede ser más perjudicial tener a la comunidad en contra que vender un poco más o un poco menos. Sí, yo creo que ahí también hay que diferenciar un poco de lo que es el juego de diseñador, ¿no? Es como sale alguien coge y le copia un juego a un portugueiro, ¿no? Esto es el Lisboa, ¿no? Y hace uno que sea el Madrid, pero con la misma mecánica y tal, y está dirigido al jugón, que ahí sí que es el daño que podría hacer en las redes sociales sería increíble. Pero yo creo que aquí estamos hablando de Alien, ¿no? Y la franquicia de Alien, y esto ya toca un nivel que no es el del jugón de culo duro que somos nosotros, sino toca el bolsillo del 90% de la gente que se va a meter en el Kickstarter, que de esto ni van a oír hablar, ni les importa un huevo, ni nada de nada, vaya. Y el caso claro es HeroQuest. HeroQuest, los jugones de culo duro, ya dijimos, mira, os van a engañar, os van a tomar el pelo. Que no, que no, que no. Y ahora, es que no me sale el juego. Mira, a mí no me da ninguna pena, ¿eh? Pero. Claro, pero fíjate, en el caso de Nostromo, ellos al final han optado por lo que, claro, como empresa tienen que optar. No hubiera, vamos a ver, yo me estoy jugando aquí mucha pasta y además parece que tengo la ley de mi lado. Otra cosa es, como dice Xavi, que se hayan pasado de frenada, que hayan fusilado tanto, que hayan hecho una copia tan flagrante, que hayan utilizado incluso el nombre y que por ahí sea por donde hombre, tengan algo que perder. Pero es que el nombre es el de la nave de Alien, la USCS Nostromo, ¿eh? Es que ahí no hay mucho que darle vueltas. Claro, pero tiene, si lo que, la pregunta es, ¿tiene el autor algo más que ganar o algo que podría llegar a argumentar o algo que podría defender en un posible juicio si no, él ha presentado hasta un nombre? Pero claro, eso no lo tendrá ni registrado, no, posiblemente, ni nada. El juicio es lo mismo que en el mismo hilo de la polémica en la BGG, hablan del caso del Wings of War y el X-Wing y el diseñador del Age of War, este, ¿cómo se llama? Joder, se me olvidó el nombre, lo acabo de decir. El Wings of War, el jueguecito de los aviones estos de la Segunda Guerra Mundial. Y el diseñador del Wings of War lo dice bien claro. Dice, nosotros teníamos un acuerdo firmado, que lo habían firmado ellos y faltaba que lo firmaran los otros, que iban a ceder las reglas del juego, los derechos del juego, para que hicieran una versión de X-Wing. Y ese acuerdo se cayó y no lo firmaron y no cobraron un duro porque los otros dijeron que no, que iban a sacar un juego muy diferente. Dice, y lo que han sacado no es un juego muy diferente, es prácticamente lo mismo. Dice, lo que pasa es que legalmente nosotros no podemos hacer nada. Pero éticamente no nos parece correcto. Y digo, pues sí, pues está claro. Si el juego es, se lo han fusilado, le han cambiado cuatro reglas, le han puesto cuatro cartitas, la imagen de Darth Vader, han dicho, ¿para qué le vamos a dar un duro a estos diseñadores? Y te la generen por culo. No, es que mientras las ideas, digamos, los diseños, las mecánicas, no estén protegidas, es que esto no lo vamos a seguir encontrando continuamente. No van a estar protegidas y yo creo que nunca van a estar, porque eso es como... No deberían. Imagínate, o sea, los jueces no entienden de juegos como nosotros tanto, pero sí de derechos de autor. Y si lo trasladamos a la literatura, es como si yo hago un libro que se llame El Quijote, ¿vale? Donde un hidalgo de la Mancha, no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, me dice, no, esto existe, pero si yo hago un título que se llame Quijote 3000, o yo qué sé, o Quijano 3020, ¿sabes? Donde hay un tipo haciendo aventuras en el espacio, aunque sea la misma trama, ¿vale? No, ya no me pueden decir nada. Porque los libros de aventuras no están sujetos a... O sea, el que se inventó los libros de aventuras no tiene derechos de autor. Yo creo que discutir sobre los derechos de la ley está claro. Todo el mundo lo sabe, que eso no se puede tal. A mí lo que me interesa de este debate es la parte de los derechos de autor son los que hay, los jueces no te van a dar la razón. ¿Va a cambiar algo? ¿Vosotros creéis que va a cambiar algo? Claro, pero ¿cómo lo haces? Tú imagínate que tú eres autor. Claro, es que los consejos que yo siempre he escuchado es, dice, bueno, tú cuando tengas una idea, precisamente lo que tienes que intentar es compartirla todo lo posible para que todo el mundo sepa que esa idea era tuya y que si algún día te la copian, pues por lo menos exista. Pero eso es lo que se ha dicho hasta ahora, porque esto era un mercado pequeño. Pero si ahora te empiezan, y si mañana tú empiezas a compartir tu juego y llega un título fusila, ¿qué haces? Claro, y es que tiene toda la pinta que es por donde va a terminar pasando, de lo que va a terminar pasando. Ese es el debate mío que me parece interesante. ¿Creéis que va a cambiar algo? ¿Creéis que el diseñador a partir de ahora se va a guardar más los diseños y se lo va a enseñar un tío puerta cerrada? ¿Creéis que las editoriales pequeñas o las grandes van a decir, mira, no yo quiero creo saber que nada de vosotros porque me arriesgo mucho? Voy a ser escueto, no. No va a cambiar. Yo creo que si las editoriales empiezan a hacer esas movidas, ¿vale? De quedarse con las ideas de la peña para sacarse ellos su propio juego y tal, al final eso, si se convierte en algo que pretende ser generalizado, los autores, pues directamente a las editoriales que tengan mala fama, no irán con sus juegos. Pero de momento, por un caso en Francia, por lo que le pasó al Nicia, yo creo que no. O sea, que si, vamos a seguir recibiendo editoriales, prototipos, y las editoriales seguirán actuando con buena fe y buena praxis. Espero que el hecho de poder ganar mucho dinero con una licencia y con un juego que te han enseñado por ahí y tal, pues, y que luego saques en Kickstarter un juego que lo vayas a petar porque has conseguido la licencia de Alien o de, la, o de lo que sea, espero que eso no enturbie el panorama. Porque de momento hay muy buen... creo que todo está siendo bastante legal, a pesar de que la ley pueda beneficiar a los listos, ¿eh? A ver, en el tema de empresas se dice que si tú haces mala praxis, al final es el mercado el que te va a castigar, pero no creo que vaya a ocurrir aquí. Ahí está Mancio Ortega, ¿no? Sí, por ejemplo. No, y encima el tema del textil a lo mejor es un tema en el que más gente está informada, pero en el tema de juegos de mesa la gente no. O sea, habrá ¿cuánta gente habrá que no sepa nada de este caso y se compre Nostromo? Miles. ¿Sabes? Pues igual que HeroQuest. Claro. Bueno, ¿alguna cosa más para finalizar el debate o...? ¿No? Bueno, vamos a hablar de los juegos, que es lo que a la gente le gusta. La polémica de los juegos es lo único que le interesa a la gente. estuvimos en la jornada Zona Lúdica en Mollina, Málaga. Por lo menos estuvimos tres de nosotros. Yo estuve un día. Luego estuvieron Igael, que estuvo allí perenne, y Carrascosa, que iba de visita continua. Y Calvo no estuvo, pero estuvo en espíritu, ¿verdad, Calvo? No, es una de las que siempre me pierdo. Ya, Zona Lúdica, a la que voy es a TDN. Me gusta mucho más TDN que el concepto de hecho a mí. TDN me parece que son las mejores jornadas con diferencia, por lo que a mí me gusta, vaya. Y Zona Lúdica nunca he ido porque siempre pilla con el Puente de Mayo. Y el Puente de Mayo, yo este lunes, por ejemplo, trabajaba. No podía cogerme el viernes y además el lunes. Entonces, bueno... Ya, yo también. Estos autónomos como el Chávez son la hostia. Bueno, en fin. Vamos a hablar de juegos, ¿vale? Vamos a hablar un par de juegos cada uno. Yo voy a hablar de... Yo fui un día nada más, jugué tres juegos, el Terraforming Mars y otros dos. De la del Terraforming Mars creo que no hay mucho que hablar, ¿no? La partida estuvo bien, ¿verdad, Iván? ¿Quién ganó la partida, por cierto? Porque a mí se me ha olvidado. Pues creo que ganó Iván, ¿no? Pero el otro... ¿No jugamos? No, Caramón, sí. Carlos. Caramón, leche, eso. Eso. Ganó el otro, vale. Yo creo que sí. Yo estuve pensando el otro día y digo, joder, que me gustó mucho la partida, pero yo no me acuerdo ni quién ganó. Sí, a mí me pasa igual, es que casi que me, bueno, no, me da igual. Estaba sí, disfrutando y... Lo pasa muy bien y eso. Pero bueno, voy a hablar de un juego que jugamos que no es un juego realmente, es un prototipo, que es el Streaming. Un prototipo que creo que va a publicar Looping Games. Y es un juego de subastas donde salen unos packs de cosas, ¿no? Es televisión, películas, deportes, etcétera, ¿no? Es un como un canal de televisión haciendo streaming. Y salen unos packs y hay que hacer una subasta a puño cerrado. Y a final de la ronda, con el dinero que te sobre, pones una monedita en cada sitio y puntúas, ¿vale? Por ejemplo, tienes una columna con las películas, una columna con las deportes, etcétera, ¿no? Y puntúas al final del juego, el que tenga más puntos en teoría gana. El juego es divertido, está bien. Lo que pasa es que parece que ese es como el juego básico y a alguien se le ocurrió la felicidad de decirle, vamos a poner unas cartas adicionales, ¿no? Por cierto, Iván, tú estabas en la partida, ¿no? Porque sí. Xavi no estaba en aquella. No, Xavi no. Xavi no, claro. Pero tú sí que estabas. Y a alguien se le ocurrió la felicidad de sacar unas cartas especiales que modifican la subasta. Y una de las cartas, por ejemplo, que nos tocó a nosotros fue que el que tuviese menos cartas del tipo negro, pues perdía la partida automáticamente. Lo cual... Pues a nosotros ya nos pasó que en la, pues si son seis rondas de pujas, en la quinta ronda, Paco Gurney estaba fuera de la partida. Con lo cual, el juego se quedó ahí en plan. Es que esas cosas. Es un prototipo, entonces, claro, yo no sé lo que van a cambiar al final del juego. Para mí, esas cosas, claro, me desinflan muchísimo. Que dices, en la quinta ronda, este tío está fuera de la partida. Todo lo que compre él está bien porque que se lo lleve él, porque eso no cuenta en la partida. Y a mí me interesaba eso. Y eso ya. Él estaba jugando para joder a los demás. Y digo, esto ya no tiene ningún sentido. Esos fallos de los juegos, pero bueno, como es un prototipo, no se puede hablar mucho. A mí eso no me gustó nada, por ejemplo, eso de sacar un montón de cartas que modifican la subasta. Me pareció pues la típica idea feliz esa de este juego de subasta está bien, vamos a añadir una cosita más para hacer un juego avanzado. Y me parece que ahí es muy complicado hacerlo bien. Eso no me gustó y precisamente por eso, porque salió la carta de el jugador que tenga menos negra está eliminado y como hay 10 cartas negras, encima como puedes contar, dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, tú ya estás fuera de la partida automáticamente. Y aunque ganes la puja, posiblemente también estás fuera de la partida. Yo creo que eso se puede mejorar pues metiendo 10 cartas que sean unos comodines que puedas meter en cualquiera de las columnas o qué sé yo, y quitando 10 cartas de la subasta y que no siempre salgan las mismas cartas o no sé, o eso lo tengan que mejorar. Y otra cosa que no me gustó nada fue la puntuación. O sea, eso de yo puntúo, tú puntúas las cartas que quieres, o sea, las columnas que quieres gastando dinero Pero claro, luego al final empiezas, estos son 10 más 9 más 8 más 7, 37. ¿Y tú cuánto tienes? 5 más 3, 8. Y claro, yo puntuaba 38 y el otro puntuaba 10. Y dices tú, en la segunda ronda este ya está fuera de la partida también. Es que no tiene ningún sentido. Yo creo que tenían que haber hecho un sistema de puntuación. El que gane la primera ronda, como el Isle of Skye, ese que vamos a hablar luego, el que gane la primera ronda se lleva 3 puntos. El segundo 2 y el tercero 1, por ejemplo. Y en la siguiente ronda, el que haga más puntos en la segunda ronda, pues se lleva 3 puntos. Además, que es mucho más fácil llevar la cuenta, ¿no? Hay 57 más 43 más tal. ¿A ti qué te pareció, Iván? A mí, la verdad que me pareció una idea original, pero es verdad que falta pulirlo. De hecho, el tema este de la carta que dejaba Paco eliminado, esto me lo voy a apuntar porque esto solo tengo que comentar al autor, porque esto es un fallo gordo, claro. Quedan no sé cuánto tiempo de juego, yo ya estoy fuera, ¿no? A mí es que me pareció un fallo gordo por dos razones. La primera, porque te quedas a mitad de la partida y te quedas fuera, luego eliminas a un jugador que, o sea, todo lo que haga ese jugador ya es irrelevante, con lo cual yo estoy jugando y dices, ¿qué hago? ¿Sigo pujando aunque esté fuera de la partida? Y es que lo único que hago es fastidiar a los demás. Es un teammaking ahí brutal, vaya. A mí eso no me gustó nada. Decía Paco que había otra carta que la había quitado, que era que modificaba la puja, es decir, en vez de hacer la puja a puño cerrado y el que gana se lleva tal, había una carta que modificaba las pujas, es decir, sacabas a puño cerrado y los que perdían las monedas que habían pujado. Eso me recordó, a mí la cosa del juego este, lo que más me gustó fue que me recordó mucho al Modern Art, y lo único que me entran son ganas de jugar al Modern Art. Y es verdad que, por ejemplo, un 10 en primera ronda puede hacer que ese jugador ya gane. Si solo hay un 10 y tal, entonces sí, hay que darle una vuelta. Yo gané la partida porque todas las rondas puntuaba a 30 y no sé cuántos puntos. Y el Paco, no Paco Gurney, el otro Paco estaba delante mío y decía, joder, yo puntúo 12 y tú puntúas 37. Era irremontable. Yo he de decir que creo que es el juego de que estáis hablando. Sí, se llama Una Más o algo así. Sí, porque lo he jugado bastante porque, en fin, lleva mucho tiempo Víctor Melo haciendo el juego. Supongo que hay que nivelar las cartas, ¿eh? Yo esta última versión no la he jugado porque yo he jugado cuando era la anterior versión y esta versión de televisiones no la he jugado, pero a mí me parece que es un juego de subastas bueno. Claro, esto que decís, pues no sé, supongo, estoy seguro de que Loop Games arreglará estos problemas de... De nivelar las cartas, porque yo creo que es un juego de subastas bastante entretenido. Sí, sí, entonces, a mí me gustó, vaya, o sea... Es decir, que la dinámica del juego no se hace larga. Es verdad que la puntuación final, en la anterior versión, había que contar mucho. Pero estoy seguro de que arreglarán eso. Porque el juego, en la mecánica, es divertida. Y lo de las cartas, pues supongo que están probando, ¿no? Sí, yo por eso digo al principio que es un prototipo que no sé lo que van a cambiar. Y que esas dos cosas son las que más me rechinaron. Por lo demás está divertido. Creo que tienen un reto muy complicado que es el de ponerle un tema. Porque claro, nosotros estamos jugando con las cartas de las películas, era Los Vengadores, no sé qué. Todas las películas con las fotos de las películas. Las series eran las series con las fotos de las series, con lo cual estaba muy chulo. Por eso digo también que me recordaba al Modern Art, porque en la BSK salieron un montón de rediseños de Modern Art y había gente que hacía de cómics, de cómics de la época Marvel Silver, de la época no sé qué, y estaba muy chulo porque podías hacer muchos cambios de tema. Ahora, legalmente, ya no sé cuántos temas chulos podrá hacer Looping Game. Pero bueno, estuvo bien. Sí, la verdad que sí. Le falta una vuelta y ya está. Pero yo creo que le falta una vuelta. Pero bueno, como es un prototipo, pues bueno, pues aquí queda la opinión. Venga, Xavi. ¿Yo ya? Sí. Pues a ver... Voy a hablar del London, porque ya que he jugado las dos versiones, creo que está interesante. Jugamos la anterior, la del London, el primero, y luego la segunda edición que ha salido, creo que el año pasado, no sé. Sí, ¿sí? Creo que sí. Vale, en la primera versión hay un mapa de Londres, en el cual tú vas poniendo las fichas para ocupar los espacios, ¿no? En el tablero de los diferentes barrios, ¿no? Entonces hay los barrios que están de encima del río y los que están debajo del río, ¿no? Junto al río y tal. En la segunda versión ese mapa desaparece y todo son cartas. Entonces, al principio decíamos, qué raro, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pues bueno, en las cartas, en la esquina superior izquierda, te viene una N o una S, de si está en el norte o en el sur, y el color azul que representa que está al lado del río. Y entonces eso está solucionado. Y me parece mejor porque en la primera ronda hay tres barrios. No están todos, no puedes comprar todos. Puedes comprar uno de esos tres barrios. Y en cambio en el juego de la primera edición tú podías comprar cualquier barrio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la primera versión del juego? Que tú, había un barrio que era como muy obvio para comprar, o por lo menos yo cuando jugaba, el primer jugador siempre se compra ese barrio, que es uno que vale 5 monedas y que te da cartas y puntos de victoria. No recuerdo ahora exactamente, pero es un barrio que te llena la mano de cartas, no se recuerda si son 3 o 4, que te da puntos de victoria. Entonces, cuando llega tu turno y robas carta, ya tienes 10 y ya puedes hacer tu despliegue. Y es como que es como la apertura esa de ajedrez, no sé cómo se llama, ¿no? El pastor o como sea, no sé. Jaque pastor. Jaque pastor ese, ¿no? Es como un que saludo a Lembinski. Empieza súper bien, ¿sabes? Claro, entonces en la segunda versión, Wallace, que quizá dijo, hostia, a lo mejor esto hay que cambiarlo, ¿no? Porque, claro, si todo el juego empieza con 5 monedas y está ese barrio que vale 5 y te da cosas, pues vas a por ese barrio. Es que todo si no lo haces, ¿no? Bien, ese barrio todavía existe porque las 3 primeras cartas que tienes que coger siguen siendo esos 3 barrios. ¿Pero qué pasa? Que el barrio sigue valiendo 5, pero te da un mísero punto de victoria, ¿sabes? Y creo que te da 2 cartas o algo así. Entonces, si lo compras, sigue siendo una buena compra, pero ya no es la hostia, ¿no? Ya no es como ya no es tan bueno, ¿no? Y eso me pareció bien, porque si ya no te dirige tanto a eso. Una vez que has jugado bastante en la primera versión, tú sabes que eso lo tienes que hacer, ¿no? Ahora ya no es tan obvio, ¿no? Luego, el tema de la pobreza, me parece que está mucho mejor hecho en esta segunda versión, y en general la segunda versión es mucho más elegante. La mecánica es la misma, o sea, no nos vamos a engañar, es el mismo juego, pero ha solucionado el tema del mapa, que podías saber, o sea, sobre todo con el tema de los metros. Al final, la tercera época, cuando tú ponías los metros, te podían fastidiar bastante si alguien era listo y te ponía al lado tuyo una ficha. Entonces, se supone que tienes que ganar un montón de puntos con el metro, que pagas tú la carta y de repente esa carta se vuelve inútil porque alguien te ha puesto, te ha rodeado con sus metros y tal. Pues ahora ya no, ahora tus cartas las tienes tú ahí y no hay nadie al lado tuyo, cada uno tiene sus propias cartas y puntúas lo que tienes que puntuar por una carta que cuesta de comprar y tal, ¿no? Así que me parece una mejora sustancial con respecto a la primera versión, y yo recomiendo a la peña pues que si ha de comprarse un London, se compra la segunda edición. Yo tengo una pregunta. ¿Con la primera edición se puede modificar de alguna manera para la segunda? Me imagino que no, porque si las cartas cambian. Hombre, a no ser que en el mapa taches los puntos que te da el barrio que vale 5 monedas, ¿sabes? No lo sé. Yo tengo la primera edición que igualmente me parece un juegazo, ¿sabes? Tienes que jugar mucho y tiene que haber un nivel muy pro en la partida para no disfrutarlo, ¿no? O sea, eso que te digo que es una jugada muy obvia, luego al final tú no dejas de robar cartas y eso es azar. Puedes tener mala suerte y robar una mano de 4 pobres, ¿sabes? No sé. Bueno, Iván, tráenos algún juego bueno a la palestra, venga. Bueno, yo quería hacer una mención rápida al juego de las jornadas de Mind, que está la gente loca con él y la verdad es que te ríen mucho jugándolo con una baraja del 1 al 100. Y luego hice, bueno, jugué un montón, la verdad. The Mind con B, ¿no? Del Mind. The Mind, la mente. Vale. Se llama, vale, un juego con las cartas del 1 al 100. De hecho, hay gente que lo jugaba con el Thomas 6, me parece. Y está muy está gracioso, ¿vale? Está muy gracioso, la verdad. Y eso. Y luego, pues, jugué bastante y hice un par de descubrimientos. Y uno de ellos es el Super Motherload. No sé si lo conocéis. Después me enteré, bueno, yo ni lo conocía ni nada. Me lo sacaron ahí a mesa. Digo, ¿esto qué es? Un juego de 2015, me parece. Pero que pasó sin pena ni gloria. La verdad es que me gustó un montón. Está basado en un videojuego de estos, así indie, me parece, que vas excavando hacia abajo. Y entonces vas encontrando vetas de minerales y vas encontrando fósiles y vas... Y yo, la verdad es que te lo presentan y dices, pues vaya chorrada, ¿no? Es un deck building, por así decirlo, que te vas, ¿no? Te vas montando tu mazo, pero luego tienes gestión de mano, ¿no? No es de estos deck building que robas 5 y tienes que jugar las 5, ¿no? Tienes que ir gestionando tu mano. Y la verdad es que me gustó un montón. Me gustó un montón, de tal forma que dije, bueno, ¿cómo puede salir? Digo, sale este juego y no se sabe nada o... ¿Pero se puede comprar o esto no existe? ¿Qué va? ¿Kickstarter o fantasma? No, sí, es que yo me metí a ver si se podía comprar y tal, y no, ¿qué va? Esto así como que se hizo una tirada así para fans del videojuego, no sé, para... Nadie se enteró, y salió, se fue sin pena, y ahora ya pues adiós, ¿no? Y la verdad es que si lo consideramos de building, es de lo mejorcito que he jugado, ¿no? Bueno, el mercado de segunda mano en la BGG por 40 y algo euros lo tienes ahí. Está ahí, ¿no? Bueno, lo estoy mirando ahora mismo. ¿Desde dónde? Pues Holanda. Estados Unidos se te pone en el doble. Holanda, 44 euros, daros prisa. Está, la verdad que está muy, muy chulo, ¿eh? Tienes un deck building y veo que tienes un tablerito individual, no vas poniendo las. Sí, tú tienes. Lo vas cavando, ¿no? Un tablerito no es individual, es común. Ah, es común. Pues sí, lo que pasa es que hay cuatro niveles, entonces hay cuatro tableros, pero porque según vas cavando para abajo, pues vas poniendo el siguiente nivel. Y entonces el jugador que le toque, el que haya entrado, es el que elige la cara del tablero que pone. La BGG pone de 2 a 4 jugadores, mejor con 2. Mejor con 2. Pues sí, seguramente funcionará muy bien con 2. O sea, que no tiene interacción ninguna, ¿no? No tiene interacción ninguna, sí, hombre. Sí tiene. No sé, pregunto. Pero tú puedes fastidiar a 2 directamente al otro. O sea, bueno, fastidiar a ver. Yo te puedo hacer jugar a ti. Es decir, en plan como el Five Tribes, ¿no? Que uno hace una jugada y le deja un jugador al otro. Pues aquí puede ocurrir lo mismo. Y son nada, es una chorradilla, la verdad. Una chorradilla me refiero en que es muy sencillo, se explica en nada y menos. Y me gustó bastante este juego, porque esto no creo que lo tuviesen en la biblioteca. Esto, de ellos, ¿no? Un amigo mío de la asociación, Altair, que tiene juegos por doquier y tiene juegos muy raros y se informa mucho, y entonces pues él sí vio esto y lo compró. Entonces pues mira, un descubrimiento gracias a él, y la verdad que me gustó un montón. La verdad que incluso si estuviera así de fácil disposición, me lo había planteado el comprármelo. Ahora, tener que ya de segunda mano, BGG, no sé qué. Sí, estos juegos raros suelen tener, en Bit Lúdica suelen tener 3 o 4 copias y ya está. Y a volar. No, pero vamos, no sé. Yo, si algún día se me pone a tiro, la verdad es que lo mismo lo compro. Pero bueno, lo que quería era decir eso, joder, estos juegos cómo pasan desapercibidos, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en este último año con el Santa María, ¿no? Un buen juego y no se escuchó nada, pero eso por tirada corta, ¿no? Por lo visto. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pues no, tiene buena pinta, ¿no? Sí, el videojuego ya sé cuál es, sí. Yo he estado mirando, sí. Ahora ya sé cuál es. No, está divertido. Tiene pinta gracioso, parece muy sencillito, ¿no? Sí, sí, es muy sencillito, se explica en nada, en 10 minutos me lo habían menos, en 5 minutos me lo habían explicado. Sí. O sea, y tiene interacción. ¿Tú qué jugaste en Zona Lúdica? Zona Lúdica estuve presente en Alma. No, este fin de semana lo que sí que he jugado es un par de cositas. Sigo con el Arcan Horror, el juego de cartas. Que ¿comprando o jugando? Dime. ¿Comprando o jugando con el Arcan Horror? No, yo de Arkham ya sabes que soy de lo, en general, soy de lo bastante contenido. Arkham Horror solo tengo el ciclo de Dunwich, que ya hay otros dos, Carcosa y el otro no recuerdo cuál es, y yo soy de los de rejugar, y es precisamente una de las cosas que me está gustando. El Arkham Horror de cartas, una de las cosas que a mí me entusiasmó, es que tiene dos de las cosas que a mí me parecen más interesantes, la cuestión de ser un juego narrativo y de aportar muchas sorpresas. No sabes exactamente qué es lo que te va a pasar en la primera partida, luego evidentemente ya conoces la trama, pero es que tiene un montón de sorpresas. Es decir, tú no sabes realmente qué te va a pasar. Tienes que tomar decisiones que van a afectar a los siguientes escenarios, y eso a mí es una de las cosas que me gusta mucho de los juegos de mesa, que no todo el mundo tiene por qué compartirlo, por supuesto. Y a mí por eso ese juego me convenció mucho desde el principio. ¿Qué sucede? Pues el concepto de Living Card Game es lo que nunca me ha gustado, pero está consiguiendo algo que no habían conseguido otros, que es que me ponga a mirar mazos para ser más efectivos. No es lo más importante, y menos en este juego, que no es competitivo, no es como en otros, que tú, la gracia de muchos Living Card Game, básicamente eso, irte a meterte dentro del circuito, ¿no? En este es un juego cooperativo y no parece tan importante el hecho de tener que optimizar tanto tu mazo. El problema es que te picas al final. Al final quieres tener un investigador potente que sepa hacer las cosas. Entonces, me está convenciendo por las dos cosas. Uno, por lo que más me gusta, la cuestión narrativa y de investigación y de sorpresas y de no saber exactamente qué te va a pasar. Pero luego también en la parte de juego, una vez que vuelves a rejugar las campañas, pues sí que te empiezas ya a meter en resolver el puzzle, ¿no? En intentar optimizar e intentar conseguir que las cosas vayan bien sin olvidar la parte narrativa. Entonces ya digo, me tiene convencido por completo el juego, Aunque la pregunta que tú hacías, yo soy de los que está yendo poco a poco, me voy comprando las expansiones conforme voy rejugando mucho, porque si no, para mí me parece un ritmo que veremos a ver si no termino después, bueno, diciendo que esto no puede ser. ¿No te da un poco miedo el tema típico del juego de mesa, el perderte, que voy a comprarme la siguiente ciclo y ya vas a la tienda y ya no hay? Pues es una de las cuestiones soy poco miedoso en eso, porque al final siempre vas a tener un circuito de segunda mano con el que posiblemente lo vayas a poder conseguir. Es como, no sé, tantos Living Card Games. Al final, si lo quieres, lo consigues. Y de hecho, yo creo que en los Living Card Games lo que suele pasar es que hay mucha gente que se cae, termina hastiada, termina cansada de meter tanta pasta. Y el problema de eso es que a veces lo vende todo en bloque. Entonces, a veces te encuentras unos packs de 200, 300, 400, 600 pavos, que posiblemente tengan un descuento brutal, pero claro, es como soltar de golpes y 100 jurdeles para, no sé, para tener el juego completo. Pero de momento, miedo no me está dando, porque parece que esto todavía no se va a descatalogar. Todavía van a mantener un poquito, la vaca está dando leche. Entonces esto yo creo que todavía va a tardar un tiempo en descatalogarse. ¿Tú qué has comprado? Tú juegas solo, supongo, ¿no? ¿Qué has comprado? ¿Un pack? No, yo juego con mi pareja. Yo solo no juego a nada. Solo lo único que he jugado en solitario, cuando testeamos el juego de Bragder, el Náufragos, y alguna vez para prepararme alguna partida, pero en solitario no juego. Con un core me está dando. Tengo que hacer alguna trampita, porque a veces tengo que meter alguna carta con algún proxy, pero me da, para dos de momento me está dando. Y claro, tengo a Clint Barton de Viz Lúdica pinchando siempre con que hay que tener el juego completo, con que hay que comprarse el ciclo completo para disfrutarlo, porque si tienes todas las cartas, ni caso, no estoy haciendo ni caso. Yo voy poco a poco metiendo lo mío, y es verdad que sabes que vas, pues vas en el vagón de cola, como dice él, vas con menos cartas y no vas tan dopado. Claro, esto parece que es como si Clint Barton está jugando, ¿no?, con el detective este James Bond, ¿no?, con su Aston Martin y tal, y tú eres el del pueblo ahí con el cochecito cutre, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, ya digo, yo como no tengo esa, digamos, esa obsesión de tener que llevar todo optimizado y todo, sino al contrario, mira, vete haciéndolo poco a poco, esta campaña sabes que la vas a palmar y ya lo rejugarás y ya te saldrá un poco mejor esa cuestión de aprendizaje, de ir poco a poco. Pero esto es como todo, cada cual lo abordará como quiera. Yo me voy metiendo en escenario por escenario y hay mucha gente se está metiendo con todo completo y se compra el ciclo completo, que ojo, es una pasta, porque son 30 más, o sea, 120 pavos, ¿no?, cada ciclo, una cosa así, que bueno, no es que sea tampoco mucha pasta, pero en fin, yo voy poco a poco. Muy bien. Bueno, pues voy a hablar yo de mi segundo juego, vamos a un buen ritmo. Segundo juego, el Isle of Sky. Es que no sé cómo se pronuncia. ¿Isle of Sky? Sí, Isla de Sky, ya está. Isla de Sky. Isla de Sky, amigo. El sofá de Sky de casa. Bueno, pues es un juego. Me hizo mucha gracia que antes de empezar la partida, este también lo juego con Iván. Por cierto, un saludo a todos los que con los que jugué algo en Zona Lúdica. La verdad es que yo voy ahí un día de visita y cuando la gente se apunta a jugar algo conmigo, pues la verdad es que está guay, porque así por lo menos no te quedas descolgado. ¿Quién ganó al Isla de Sky? ¿Eh? ¿Quién ganó al Isla de Sky? Yo no. ¿Ganó tú? Yo no. Ah, es verdad, ganó el Carrascosa, que también jugaba. No me había olvidado. Es verdad, que se hace, pone ahí la cara de tío, macho, para una partida que gana algo, pero si lo que gana es lo de menos. Y pone la cara como de que no se está enterando de nada. Mira, me había olvidado que Carrascosa se nos unió para esa partida, sí. Fue el punto negativo de la jornada. Es como tiene memoria selectiva. Bueno, Isle of Sky es un juego bastante gracioso. La verdad es que dijeron, vamos a jugar a esto, y dijo Iván, dice, este te va a gustar, porque tú ya habías jugado, ¿no, Iván? Sí, sí, y yo nomás que jugué en la asociación, dije, este a Cabuto a lo mejor le puede gustar, porque sé que es un tema subasta, valoración de los ETA y tal. Es que es un juego muy chulo, donde la mecánica principal, hay dos mecánicas principales, una es el carcasón, que tú te tienes que hacer cada uno se tiene que hacer su propio carcasón con las losetas que consigue durante la ronda de subastas, ¿vale? Y dependiendo de cómo pongas las losetas, pues ganas unos puntos luego por unas mayorías, o puntúan unas características, ¿vale?, que salen en un tablero. Pero la mecánica chula es que tú sacas tres losetas del carcasón de esas en una bolsa, las pones encima de la mesa, que todo el mundo las ve, y todo el mundo ve todas las losetas. Y ahora detrás en secreto pones el precio a dos losetas y marcas una para descartar. Entonces, claro, tú dices, esta va a valer 5, esta va a valer 3 y esta a la bolsa. Entonces, una la tiras a la bolsa, se desvelan todas a la vez y ahora hay que comprar. Para la mecánica de comprar es tan sencillo como ver el precio que cada uno le ha puesto detrás de la loseta. O sea, si una loseta de Carrascosa vale 3, pues yo le pago 3 a él y él se coge las 3 que ha puesto de su dinero para fijar el precio más las 3 que le doy yo, con lo cual gana 6, pero pierdes esa loseta. Siempre ganas el doble, por así decirlo. Y si nadie te la compra, esa loseta te la quedas tú, pero el precio que tú has puesto que vale lo tiras a la caja. Es decir, pierdes 3. Dejas de ganar 6 y pierdes 3. Y a mí me pareció esa mecánica de gano el doble pero o pierdo 3, me pareció una pasada, vaya, porque esa mecánica, hay un momento en que dices, voy a ponerle muy cara para que no me la compren, pero si la pongo muy cara, es decir, tú mismo valoras lo que la loseta vale. Y está muy chulo porque al principio empezamos con muy poquito dinero, y las cosas valen muy poquito, y luego al final las cosas valen muchísimo dinero porque a ti lo que te interesa es la loseta. No te interesa el dinero, ya te da asco ya al final de la partida. Y dices, mira, yo que quiero es la loseta. Y quiero que no me compréis ninguna loseta. Así que voy a poner aquí todo mi dinero y te gastas todo el pastizal para que no te compren la loseta. Y te vas tú solito, te vas a la ruina y te quedas más feliz que la hostia. Y dices, joder, me he ido a la ruina, pero tengo 3 losetas. Da igual. Y está súper chulo. Luego colocas las losetas, hay unas puntuaciones. Y lo mejor que tiene el juego es la fase de subasta, de poner el precio, y lo mejor que tiene el juego también es que para 5 jugadores, que éramos 5 jugando, como el juego, la única fase, hay una fase donde todos ponemos el precio a la vez, hacemos una subasta rápida, que no es subasta realmente, es yo quiero eso, toma el dinero, chimpún, ¿vale? Y así cada uno compramos una loseta, y luego hay otra fase donde todos ponemos el carcasón, las figuritas, las fichitas ahí. Y a 5 jugadores se hace un juego súper rápido, muy dinámico, muy de a ver el precio que hay aquí, a ver tú a cuánto tiene la loseta, yo pongo el precio. Me pareció súper chulo en un tiempo súper razonable. Vamos, una obra, creo que es la obra maestra del diseñador este, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo, me gustó mucho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien hilado el tema, porque hay interacción directa, ¿sabes? Compras la loseta que quieras. Y al jugador, o tú ves que ese jugador, porque tú, los mapas de todos están a la vista, y por ejemplo si se va a puntuar la loseta de mar y tiene la loseta que le une el mar, de o sea los lagos esos, que le va a dar 10 puntos y le quitas esa, aunque sea cara, pero sabes que le estás quitando un montón de puntos. Creo que está muy bien hilado. Sí. Además, supongo que menos de 3 no se puede jugar también, no sé. Además, no sé, pero vamos, yo 5 lo veo un número ideal, de hecho, cuanta más gente mejor. El típico juego que cuanta más gente mejor, y está muy bien hilado todo el tema de que no es una subasta, como decía yo, es una subasta indirecta, ¿no? Tú pones el precio, el problema que tienen los juegos de subasta normalmente es que las cosas se alargan mucho. 1, 2, 3, 4, espera que me lo piense, 5, venga. Y claro, esas cosas te cortan todo el ritmo. En este juego es una especie de subasta indirecta, es decir, yo por este cogería este dinero y por este cogería este dinero y me tengo que guardar este dinero para comprar algo y espero que me llegue. Y el orden de turno es muy importante, vaya. Me parece un juego muy, muy bien hilado. Está guay cuando te falta una moneda, ¿no? Siempre te tienes que guardar monedas pares o algo, yo qué sé. No, hombre, pero la verdad es que está muy bien traído, ¿eh? Y el orden de turno es súper importante, es decir, tú pones el dinero en una loseta, y si te compran esa loseta, ese dinero lo recuperas instantáneamente, con el cual puedes usarlo para comprar. Y es muy, muy interesante la dinámica esa. Vaya, yo, la verdad, el único problema que le veo es que a 5 jugadores, si 3 jugadores te compran cada uno una loseta, te puedes quedar un poquito descolgado. Porque no pones, aunque tengas mucho dinero, es un turno que no estás poniendo mapa. Yo no lo veo así, porque a mí durante un par de rondas me compraron todas las losetas. Lo que pasa es que si te hacen eso, te acumulas con un montón de dinero, y con un montón de dinero luego puedes hacer un montón de cosas, la verdad. Pues sí, pero ya vas, bueno, desde mi punto de vista... Porque tú pones mucho dinero, en tus propias losetas y previenes que te compren las losetas otra vez. Con lo cual, una ronda te ibas... Sí, te puede pasar, pero... Sobre todo al principio, en realidad yo la pega que le veo al juego es que al principio estás más limitado, porque empieza con 5 pavos. Entonces, con 5 pavos es, pongo una loseta 1, una loseta precio 2 y me quedo 2 para una posible compra, ¿sabes? Y ahí estás un poquito más limitado porque dices, bueno, me la voy a jugar, voy a poner 2 a una loseta o 2 a otra loseta y me quedo con una a ver si me llevo una losetilla por ahí de regalo. Y dices tú, ¿me interesa eso o me interesa más poner todo el dinero en mis losetas, es que depende mucho del orden de turno. Yo, una de las pegas que le veo es eso, que en las primeras rondas, el orden de turno, si empiezas el primero, creo que tienes que jugar de una manera que si eres el último. Si eres el último, tienes que ponerlo caro para cobrar el máximo dinero, no sé. No, con una partida muy difícil saber estrategias a largo plazo, pero me pareció un juego muy interesante, con una mecánica muy interesante, y me pareció que para 5 jugadores lo que tarda la partida es un suspirillo, vaya. Me parece una muy bien, me gustó mucho, ¿eh? No me importaría comprármelo, de hecho. Y con lo básico que es, ¿eh? Que 2 personas hagan mal su isla, me caché la mano. Sí, la verdad es que jugamos mal. Iván y yo teníamos un pequeño fallo en el Carcassonne. Menos mal que Paco se dio cuenta y nos dijo, oye, que esto está mal. En mi caso fue menor, porque era una loseta lo que tenía mal, pero en el tuyo... Yo me volví loco, ya no sabía ni lo que hacer con la loseta. Ya. Joder, qué fallo. Pero bueno. Venga, Xavi, otro juego. No sé de cuál hablar, porque estoy entre el Yokohama y el Kalimala. ¿Cuál les hace más gracia que hable? A mí me gusta más el Yokohama, pero bueno, no sé. Venga, va. El Yokohama. Me pareció un juego, un euro muy grande. O sea, ocupaba mucha mesa. Para eso, para empezar, solo la primera foto, o sea, porque yo estaba viendo cómo cuando el Álvaro este lo estaba... poniendo todo encima de la mesa y yo veía ahí, venga, y venga loseta de esa grande, ¿no? Venga, venga, venga, venga. Al final se hizo una pirámide ahí que era la hostia, digo, pero que no veo, o sea, no veo las losetas del final, no las veo. Y de hecho, tanto era así que no las usaba. O sea, sé que hacían cosas que eran muy beneficiosas, pero es que no las veía, o sea, solamente alargar el brazo para poner las fichas allá, ya digo, ah, paso. O sea, si ya más o menos veo que aquí hay una mecánica, pues yo estaba haciendo lo que tenía más cerca, que era hacer contratos y conseguir recursos para hacer esos contratos y luego comprar tecnologías, porque tú puedes hacer contratos, tecnologías y la iglesia, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces yo hacía lo que tenía más cerca. Y la mecánica me pareció interesante, que es, bueno, es fácil, al final el juego es fácil, que es... pones tus tres fichas como quieras en el tablero, ¿no? O una y una, o dos y una y tal. Y luego mueves tu peón, no sé cómo se llama, el peón que tú usas. Pues sí. Y donde caes en una loseta, haces la acción. Entonces, si tienes la acción, por ejemplo, tienes una ficha y el peón, pues haces la acción con valor 2. Entonces, pues haces lo que sea de valor 2. Pero si además allí tienes otra ficha o adicionalmente una casa que hayas construido antes, pues haces la casa es 1, más las 2 fichas, más el peón, entonces ya haces una acción de nivel 4, ¿no? Y eso me pareció interesante. Luego me pareció un poco sobrecomplicado el hecho de tener tantísimas cosas para hacer, y digo, vale, me estás ofreciendo todo un abanico de posibilidades. Que me parece muy bien, ¿no? Pero es que es tan grande que ya te digo, o sea, pasaba de alguna, o algunas cosas ya las dejé por imposible. Digo, no, es que ya ni siquiera me voy a preocupar de lo que hay ahí abajo, ¿no? Y en general, al final la sensación es buena y me gustaría volver a jugarlo, porque creo que en una segunda partida sí que me fijaría todo bien y tal. Pero aquí me vengo a referir, por ejemplo, del Kalimala que he dicho antes. Me jugaría antes un Kalimala, porque es un euro que se juega una hora súper rápido y con un setup fácil y fácil de explicar. Y el Yokohama me da las mismas sensaciones de gestionar recursos, ¿vale? Pero se explica mucho más lento, a pesar de que luego es fácil. Se explica lento, el setup es infernal y la sensación al final es simplemente lo mismo de toda la vida, que estás haciendo recursos, haciendo tus contratillos y tal. Y puestos en la balanza, yo me inclinaría más por un juego más sencillo. Ahora bien, es un juego que me gustaría tener en mi biblioteca, el Yokohama, todavía no lo tengo. Pues sí, porque me parece que es un juego que jugaría muy bien con mi grupo de juego, que son euros duros. Pero me parece un juego que es excesivo, ¿no? No sé, ¿habéis jugado? ¿No os parece excesivo? Como lo más de lo más, de ya toda la mesa llena, ¿no? El setup es grande, la verdad, y la verdad es que es como un juego que quiere aglutinar todo, ¿no? Quiere tener mayorías, colocación de trabajadores, encima lo del caminito está muy chulo, hacer las acciones con una fuerza o con otra, y quiere como aglutinar, ¿no? Sí, lo del caminito es eso, que tú solamente puedes seguir la línea de fichas, y ya está. O sea, tú solamente puedes ir por un camino de fichas que te hayas construido. Yo he de decir que me pillé la carta de tecnología, no me acuerdo cuál era, si no sé, el tren o lo que sea, que podía moverme donde me diera la gana. Y eso me... sobre todo jugando con 4 o 5 jugadores, pues yo creo que te ayuda bastante, ¿no? No sé, a mí me pareció. Pero es verdad, aglutina todo, es como que vamos a meter esto y esto también y estos puntos, y luego es una ensalada de puntos que ríete tú de Fel, o sea, puntos por todos lados, ¿vale? Sí. Que eso a la gente le encanta. A mí también me gusta, pero lo veo un truco ya, ¿sabes? Que me parece un recurso un poquito fácil, ¿sabes? Que es, vale, haga lo que haga, voy a conseguir puntos, ¿no? Es un poco juego reunido, sí. Por ahí, todo en uno ahí. Juegos reunidos 2.0. La mayoría juega Yokohama. Colocación de trabajadores, Yokohama. ¿Quieres? Y todo, sí. Está chulo. La verdad que está chulo. Pegó bastante fuerte en su momento. Pero el setup sí es infernal. El setup es para ser un euro de ese peso y tal. Setup bastante, bastante fuerte. Pero bueno. Bueno, Iván, venga. Bueno, pues yo iba a hablar de Tierras Bajas, el Lowlands, ¿no? El último juego de la editorial alemana Feuerland, y aquí lo ha editado Maldito Games. Y venía ya pues con un poquito, ¿no?, de presentación, ¿no? Porque nada más que esos dos sellos en la caja te dan una idea de lo que, del tipo de juego que va a ser y que puede ser bueno, ¿no? Entonces, la verdad que tuvimos la oportunidad de probarlo. Incluso sacrificamos, hay una cosa que no me gusta a mí hacer, que es decir, bueno, vamos a probar este juego, nos ponemos a leer las reglas y aquí mismo y jugamos. Y eso no me suele gustar a mí hacerlo, pero con este juego lo hicimos. Y la verdad es que me dio muy buenas sensaciones, ¿eh? Me gustó mucho. Es un juego sencillito en el que tienes, digamos, una dicotomía, ¿no? Tienes que elegir tienes que desarrollar tu zona, pero aparte tienes que contribuir entre todos a formar un dique para que no entre el agua en las tierras bajas, ¿no? Y entonces tiene ahí esa parte cooperativa que le da un toque de interacción muy, muy chulo, ¿no? ¿A ti no te gustan los juegos esos? A mí no. Es un euro, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno... Un euro con cooperación. Yo ahí lo que pasa es que está una cooperación bien traída, porque a mí lo que no me gusta de los semi-cooperativos es el que menos aporta es el que gana, ¿no? El que menos aporta ahorra recursos para él y entonces hace más cosas para él. Este no va así. Si tú aportas al dique, ganas mucho por la parte del dique. Y si tú aportas a tu zona, ganas mucho por la parte de tu zona. Pero si se ha ido más a dique que a zona, pues puntúa más la parte del dique. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, interesa, bueno, si nosotros estamos yendo más a esto, preferimos que se puntúe más esto. Y al final, pues tienes que guardar un equilibrio entre desarrollar tu zona y aportar. Y la verdad es que el juego lo hace muy bien, ¿eh? Te va trayendo solo a la zona. ¿A cuántos jugadores? ¿Va bien? Jugamos a 3 y a 3 va perfecto. Vaya. Bueno, la ficha es que la tengo aquí delante y está recién hecha. Tiene 26 valoraciones, entre las cuales no está la mía, porque no lo voy a volar hasta que no le eche más partidas. Porque, bueno, a mí en una primera partida la verdad es que me ha gustado mucho, pero luego lo mismo le echas 3 más y dices, todo el rato lo mismo, yo qué sé, ¿no? Cooperativo, semi-cooperativo. Pero es un semi-cooperativo muy diferente. Yo un semi-cooperativo ya sabéis que no me hace mucha gracia. Es la mecánica que menos me gusta, sin duda. O sea, yo cooperativo o nos damos de toña, pero aquí semi-matarnos no me suele. Pero esto es esa semi-cooperatividad que tiene es muy diferente, ¿eh? La verdad es que hay que probarlo. Hay que, digamos eso, la parte del dique vamos todos juntos y la parte de mi isla la hago yo por separado, ¿no? Y entonces la verdad que típico, ¿no? Que te vas comprando edificios, el edificio te dan bonus y entonces pues te vas formando tu estrategia. Yo me cogí un par de edificios que pensaba que combaban bastante bien y la verdad es que me fue perfecto, la verdad. Al final combaron muy, muy bien y hice un montón de puntos, o sea que... Y gané la partida, pero además porque decía uno de los que está, pero ¿cómo puede haber? No, es imposible que hayas hecho tu isla así de bien y hayas contribuido al dique el que más. Digo, yo qué sé. Si es que simplemente yo he cogido dos edificios que pensaba que combaban y han combado. O sea, que ha cantado el gallo, ¿no? Porque, si soy bueno... Claro, sí, es que... ¿Dónde qué gusta? Y aquí qué gusta decir cuando caso, he ganado. Qué gusta. Si soy bueno, guapo y rico, pues que... No, o sea, la gente tiene envidia, ¿no? No, pero es que en una primera partida pasa eso, que como nadie sabe jugar, pues si uno tiene suerte y pilla un par de combo así que haya visto sin querer, ¿no? Y si tiene suerte y funciona, porque yo dije, este edificio puede con barco con aquel, y a lo mejor, como no sabemos jugar, pues lo mismo combo, que lo mismo podía no haber hecho. Y la verdad es que me gustó mucho, yo lo recomiendo mucho y estoy deseando echarle... Venga, el nombre otra vez. El Lowlands, o Tierras Bajas, en español. Yo lo vi bastante jugarse, ¿eh? Sí, creo que los juegos que más veía yo en las mesas en zona lúdica era este y el Terraforming. Es que me parece que se estrenó este viernes y además hicieron algo muy cinematográfico, en plan estreno mundial. O sea, no salió al tablero. Sí, no salió en plan primero en Alemania, ahora lo traemos aquí, sino que por lo visto ha salido a la vez o algo así, según me comentaron, en todo el sitio. Entonces, claro, la gente pues se hipeó, ya llevaba tiempo hipeada y llegas allí y lo ves, que tenían en la ludoteca y todo. Pues la gente empezó a jugar. ¿La portada qué te parece, la portada? No, pasa o lo que sea, porque esta ovejita sexy, ¿no?, que le están diciendo, porque parece que está allí en plan, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Son cosas que pasan, pero bueno, la verdad es que el juego está... Si es por la portada, no lo juegas, ¿eh? Me parece. La hora es horrible, sí. Yo veo la portada y digo, ese juego no me lo saques, ¿eh? Pero luego está gracioso, la verdad. Bueno, Calvo, remata. Bueno, yo una de las cosas que he jugado es el Time Stories. El problema es que hablar de Time Stories sin hacer spoilers es muy complicado. Time Stories, ya sabéis que es un juego con una sola partida por escenario y que además casi cualquier cosa que cuentes, pues ya digo, te está reventando la partida. Y si quieres, te hago preguntas. Haz preguntas, que posiblemente sea más fácil. La partida que juegues es la del Endurance, que es una sobre un barco de 1914, y hasta ahí poder leer. La primera es de un asilo, y lo mismo, creo que más o menos te mandan a la época, a los años 20, años 30, una cosa así. Y bueno, pues eso, en ese asilo, en esa especie de sanatorio psiquiátrico, es donde se desarrolla la trama. ¿Y cómo se llama esto? Y es el juego tiene una historia y se acabó, ¿no? Eso es una partida. Es verdad que tiene lo que ellos llaman saltos. Tú puedes jugar y un momento en el que se acaba el tiempo y es como que tienes que volver a resetear. El problema es que nunca te da tiempo normalmente en el primer salto a resolver todo, con lo cual luego vas optimizando. Sabes que por aquí no tienes que ir o tienes que ir por aquí, en fin. Y lo de resetear es un rollo, lo digo porque a mí estas cosas, siempre vemos la película, ¿no?, de Atrapado en el Tiempo, cuando el tío repite la historia una y otra vez, lo que pasa es que en una película te cortan los trozos que ya hace lo igual, pero yo en el juego de mesa siempre me ha quedado la duda, ¿eso no será un poco rollo el repetir las mismas acciones? Pues lo mismo, haciendo un pelín un spoiler muy pequeño. A mí cuando me ha pasado eso, cuando he tenido que resetear, de momento no me ha resultado pesado. ¿Por qué? Porque siempre iba viendo cosas nuevas y siempre se iban a descubrir cosas nuevas y siempre había cosas que ya no iba a hacer. Con lo cual, aunque tengas que repetir alguna cosita, a mí no se me ha hecho pesado. Pero es cierto que en 2-3 partidas en las que hemos llegado al final y casi nos estábamos quedando sin tiempo... Si por una unidad de tiempo yo tengo que volver a repetir todo desde el principio, porque ahí sí que hubiera sido repetir, porque no hubiera habido nada nuevo, porque has llegado ya al final, sabes que es el final y tienes que rehacerlo todo, a lo mejor me hubiera dado un poquito de pereza. Pero hasta ahora, de momento, el juego está lo suficiente bien hecho como para que, aunque tengas que volver a iniciar, realmente no estás iniciando de cero. Y lo que estás haciendo, ya digo, es ir a zonas nuevas y no, a mí no me resulta pesado. También es cierto que yo estoy jugando casi siempre la sesión completa, de tal manera que hago los 2 o 3 o 4 saltos que hubiera que hacer de una sentada, que el juego a veces está más bien pensado para hacer un salto de una horita y media, guardas el juego y vuelves a jugar pues cuando puedas. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿hay que tomar notas? Es aconsejable, porque es el típico juego que te parece que te vas a acordar de todo y cuando llega el momento clave dices, espérate, ¿tú dónde estaba esto? Sobre todo cuando vas a resetear. Cuando reseteas, dices, espérate, ¿esto lo habíamos conseguido aquí o aquí? Y al final, si no te has ido anotando cosas, no. Y además, hay puzzles. Hay puzzles que dependen de información que has tenido que ver antes. Pues creo que el juego en las reglas ponía que no se anotara, ¿no? Que estaba prohibido o algo así, ¿no? Sí, bueno, ya. También, pues, también está prohibido una serie de cosas y nosotros nos lo pasamos porque, mira, por ejemplo, las cartas se supone que solo las puede leer el fulano que las visita. A mí están perdiéndome todo el arte, todas las ilustraciones de lo que está pasando por una regla que me parece bastante superflua, que al final voy a terminar viendo qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, eso yo con mi grupo de juego no lo estoy haciendo. Y estamos haciendo directamente fotos de algunas de las cartas para poder acordarnos, o sea... Lo que pasa es que me imagino que será esa regla será porque habrá cosas ocultas, igual en alguna carta, para que solamente las vea el que lo ha visto, ¿no? Pero eso te lo pone, es decir, cuando alguna de esas veces pasa que esta información solo es para ti, antes de que lo vaya a ver el resto, está bien clarito y con un marcador bastante claro. Entonces, ya digo, en los últimos escenarios eso pasa cada vez más, que es uno de los poquitos spoilers, ya digo, aquí iba a comentar. El juego va ganando en mecánicas. La primera partida es un juego mucho más, bueno, todos son narrativos, ¿no? Pero es un juego más lineal y, bueno, más cooperativo y, bueno, el juego va metiendo luego más mecánicas y yo diría que gana. Sigue siendo una experiencia narrativa y sigue estando muy guionizado y muy en raíles de lo que es el juego, vaya. Pero yo creo que gana en elementos y en mecánicas conforme avanza. Este está en español, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Asmodee es el que lo saca y sí, sí. Y la idea que tengo yo, me parece que he escuchado mejor el base que la segunda, ¿no? ¿Aventura? Es que esto ya depende mucho de cómo lo quieras ver. Es que si te cuento algo del segundo, ya te empiezo a contar cosas que no sería deseable. Pero el segundo, no, ya digo, es más de acción, por así decirlo, el segundo. No. El segundo, todas las mecánicas de tiradas de dados, de enfrentamientos y demás, es como que empiezan a ganar protagonismo. El primero, lo que sucede es que tiene algunos puzzles que la sensación de resolverlos son como muy de escape room. Muy de, ostras, que donde estábamos bloqueados, no se nos ocurría, de repente chas. Y es como una sensación que todo el mundo tiene con alguno de los puzzles de decir, uff, qué subidón, qué cooperativo y qué, bueno, qué colaborativo todo esto. Y cada nuevo juego, cada nueva expansión, es lo que decía, va metiendo alguna modificación sobre las reglas, que es lo que el sistema yo creo que está muy bien, porque con un juego base y con unas fichitas y con unos elementos, te da para poder meter distintas mecánicas y distintos elementos. No vamos a pasar a un Eurogame, tranquilos, porque es lo que es, pero mete cositas nuevas, que yo creo que, bueno, mete guiños y mete cosas que empiezan a hacer que el juego sea un poquito diferente y que cada partida sea una experiencia de juego distinta. Última cosa que pregunto. ¿Hay un hilo argumental en cada historia y luego hay un hilo que une todas las historias o algo así? Me pareció leer por ahí. Es lo que te digo, pero cuanto menos sepas de eso, mejor. Es decir, sí que tienes un nexo común y hay momentos en los que de una aventura a otra te puedes encontrar cosas. Por eso mi recomendación, hasta donde yo he jugado, me quedan todavía por jugar algunas, ¿eh? Pero de lo que he publicado, que creo que yo ya voy por la quinta o la sexta y hay siete o algo así, de momento, al principio, te parecen guiños, poco a poco creo que va siendo cada vez más importante toda la megatrama, ¿no? Por eso yo recomiendo jugarla en el orden en el que se han publicado, que es el orden que te recomiendan, ya digo, jugarlo sin que sea imprescindible, porque cada escenario se puede jugar de manera independiente. Pero sí que poco a poco después van apareciendo cosas, pero cuanto menos sepas de eso, mejor. Y número de jugadores pone aquí de 2 a 4, la comunidad dice de 3 o 4. Yo estoy jugando a 4. Yo siempre he quedado, ya hemos hecho un grupo de juego para este juego. Somos siempre los mismos y estamos haciendo esa campaña que no es tan exigente, que no tienes que quedar. Nosotros estamos a veces quedando y pasan 4 meses o 3 meses y cuando nos juntamos nos lo jugamos de una sentada, ya digo, el juego. Y es lo que me parece recomendable. No es tan exigente como una campaña de Pandemic o de Gloomhaven, que son muchas, muchas partidas, sino aquí, pues eso, pues, sí. Pues 7 partidas son las que llevamos, que es como muy, muy asumible. Yeah. Yo creo que se podría jugar a 2, incluso en solitario. Yo a 4 te da para tomar decisiones, te da para que cada cual lleve a su personaje. A mí 3-4 sí que me parece lo recomendable, pero creo que es perfectamente jugable a 2. A 2 se puede jugar. Es que sí. está en la asociación y como últimamente en el local tenemos problemas para quedar más de uno y tal, pues mira, lo mismo, si puedo, sí, lo cojo. Yo lo veo muy joven, estoy pensando contras que puede tener jugar a 2 respecto a 4, quizá eso, pues menos gente tomando decisiones, menos gente viendo cosas, no sé, pero igual, lo voy a jugar con Kabuto, no voy a tomar ninguna decisión. No me va a dejar, ¿qué más da? No, sí, sí, pero vamos, yo, si tenéis la opción, yo creo que a 3-4 sí que gana un poquito. Compáramelo en 2 líneas con el Sherlock Holmes Detective Asesor, que es el que yo he jugado. Sherlock Holmes Detective Asesor es un juego mucho más de investigación, mucho más de deducción. En este otro tienes mini puzzles, pero no es una cosa tan, tan densa. A mí Detective Asesor me gusta para tomarme alguna tarde de, bueno, a ver qué me cuenta Sherlock y a ver qué es lo que va pasando. Me leo todas las localizaciones que tenga que leerme. En este no, en este no sé, a mí me gusta más, fíjate, Time Stories, que Sherlock, me ha gustado más. Me parece que haces más cosas diferentes, pero ojo, está muy guionizado y al final, pues bueno, lo que va a pasar es básicamente lo mismo. Tomes las decisiones que así que tomes, o sea, tienes una falsa sensación de tomas de decisiones, pero está bien conseguida. A mí me convence y no necesito tampoco mucho más. No es tan deductivo. Tienes eso, mini puzzles. Pero no es esta cuestión de tengo que averiguar qué ha sucedido, como pasa en Sherlock Holmes, Detective Asesor, o incluso en Watson and Holmes, aunque sea un poquito más, pues eso, menos denso, pero no es esa deducción tan narrativa. Es más aventura gráfica, es como con las aventuras gráficas en las que bueno, vas a un escenario, a ver qué pasa aquí, cojo esto de aquí, lo tengo que llevar allá, hay un mini puzzle que tengo que resolver, pero que no suele ser una cosa especialmente compleja, hay algunos un poquito más, y bueno, a ver qué sorpresas nuevas nos encontramos, porque ya digo, hay mucho giro de guión y hay mucho metajuego y, en fin, cosas que ya digo, que van apareciendo poco a poco, tiene muchos guiños muy chulos. Muy bien. A mí me lo ha vendido muy bien. Está muy bien. No, tiene muy buena pinta. Voto a favor eso que has dicho, Iván. Bueno, eso de que te lo traiga. Le quedan unos meses de reserva todavía, pero cuando se pueda sacar. Vale. Ok. Bueno, pues ya está. Pues esto es todo. Espero que os haya parecido interesante el programa. Creo que menos polémica es más interesante. Yo voy a acabar, porque hoy no va a haber sección final, así es que voy a acabar haciendo la mini sección final aquí. Si alguno quiere recomendar algo, yo voy a recomendar una película que acaban de poner en Netflix, que a mí me gustó mucho. Me leí el libro también en su época, que es esto es muy político, así es que espero que me perdonen la gente que no esté con mi... Bueno, es un poco complicado lo del área política, ¿no? Pero en los años 90, Manuel Cerdán y Antonio Rubio del Mundo sacaron una serie de artículos, luego escribieron unos libros, eran dos periodistas de investigación del mundo, y cuando todo el mundo tenía pues un poco la venda puesta en los ojos con el felipismo aquí en este país, pues esta gente hicieron unos libros que fueron muy polémicos, hicieron la entrevista al hombre este de la Guardia Civil que se escapó, y luego hicieron una película que está muy bien, que es la del Hombre de las Mil Caras, que la acaban de poner en Netflix. Yo os la recomiendo porque la verdad es que es una historia que tú se la cuentas a la gente y hay mucha gente, a mí me ha pasado mucho, que se la cuentas a la gente y dicen, no, es que las cosas pasaron así, y la gente no se la cree porque parecen de ciencia ficción, pero yo me la creo. ¿Cómo se llama la película? El Hombre de las Mil Caras. Está en Netflix, la pusieron el otro día y ya te digo, hubo dos periodistas, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, en la época de los 90, que hacían mucho periodismo de investigación, y es todo el caso del Ministerio del Interior, de Roldán cuando se fugó de la Guardia Civil, todo, cómo está relacionado todo, los mamoneos que había en el gobierno y todas esas cosas. Y a mí me gustó mucho. Estas son historias que, ya digo, hay gente que se las cree, hay gente que no se las cree. Yo soy de los que me las creo. Y la verdad es que me parece muy interesante. Ya digo que ver la película y tú dices la película y dices, esto parece ciencia ficción. Bueno, pues hay unos libros detrás que si queréis os los podéis leer. Y nada. Si queréis recomendar algo vosotros. Yo lo último que he visto, una serie de tres capítulos, Gunpowder, pólvora en inglés, de la conspiración de la pólvora en 1605, y la verdad es que me ha gustado bastante. Ah, ese es lo del libro de V de Vendetta, ¿no? El de, sí, de Gunpowder Treason. Sí, está basado en la historia. Guy Fawkes, ¿no? Odio. O de la conspiración. Del micro, sí, el Guy Fawkes, ¿no? Sí, Guy Fawkes. El 5 de noviembre, ¿no? Que tiene su día de festivo. Eso no está en Netflix, ¿no? Ese no. Es de HBO, además. Me parece que es directamente prohibido por HBO, o sea que... Lo apunto. Sí, la tenía pendiente, pero no sabía que había salido ya. Vale. Sí. Está muy chula. Me ha gustado, vale. Xavi Calvo, ¿alguna cosa...? Yo una antirrecomendación. Lo último que me he fumado es el Wild Wild Country, que es una especie de documental de una especie de secta, comunidad que empezó a desarrollar un hindú al lado de un pueblecito de Oregón, y os podéis imaginar cuando los fulanos del Oregón profundo, de un pueblecito de 100 habitantes, empiezan a ver que los fulanos que tienen al lado, pues básicamente están con estas cuestiones de sexo libre y estas cuestiones, bueno, pues se va liando. El problema es que empieza... Son 6 capítulos, de una horita o una cosa así. Y bueno, el primero y el segundo parece que esto va cogiendo fuerza, pero luego se desinfla y termina siendo algo un poco tal. Pero bueno, es relativamente curioso. Montan un tinglao, una mega ciudad, básicamente con su propia moneda, con bancos, con tal, como para 10.000 personas. Es interesante ver cómo lo construyen. Y es que está todo grabado, todo documentado. Eran tan megalómanos que lo estaban grabando todo, cómo construían, cómo tal, los conflictos. Entonces estaba como muy documentado todo y casi todas las imágenes son de ese momento, que serían los años 70 o una cosa así. Di el nombre otra vez. ¿Y dónde creo se puede que ver? Es Wild Country. Y yo creo que la hemos visto en Netflix o en HBO. Wild Country, que es como si fuera un guiño a Wild Country. Salvaje, salvaje país, ¿no? O sea, una cosa así. Uh-huh. Xavi, venga, ¿alguna de tu escritor favorito? No. Voy a hablar de series. Porque Netflix está muy bien y todo eso, pero yo a mí últimamente que estoy viendo Fariña, me parece una serie española muy, muy bien hecha. No sé si tendrá todo, si todo lo que cuentan es real, pero yo creo que es bastante creíble, ¿no? Tiene verosimilitud, ¿no? Algunos narcos gallegos que eran bastante zotes y cuando han salido vídeos de cuando estaban en los juicios que actuaban con una impunidad, ¿no? Y tal, y al final todos sí fueron cayendo. Y me parece que está muy bien hecha y yo la recomiendo encarecidamente. Y también tengo muchas ganas de ver la nueva que van a sacar, también española, creo que también en Antena 3, de La Catedral del Mar, que bueno, es un libro facilito de leer y tal, pero a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho cuando lo leí y me gustará ver cómo cuentan la historia de cómo el pueblo construyó la Catedral del Mar, que la tengo muy cerquita. También tengo cerca la Catedral Gótica, pero digamos que la Catedral Gótica era donde vivían los nobles, o sea, la que era dirigida, digamos, a la nobleza, ¿no? Y todo. Y la Catedral del Mar fue la catedral que construyó el pueblo, que llevaban ellos las piedras y todo eso. Y creo que el libro puede mostrar una Barcelona antigua muy chula y tengo muchas ganas de verla. Muy bien. Bueno, pues creo que ha quedado un programa bastante cerradito. Espero que os haya gustado. Esta semana andamos un poco mal de tiempo. Igual hay algo más añadido en el programa. Yo me despido hasta dentro de un par de semanas. Adiós. Decir adiós. Adiós. Adiós.